Y como parte de la actividad de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara se va a realizar la presentación de la revista Crisis. Tengo ganas de decir que es la mejor revista que se puede leer, pero no sé si importa lo que piense yo. Vamos a saludar a Mario Santucho, uno de los integrantes del colectivo editorial. Mario, buen día, ¿cómo te va? Buen día, le agradezco mucho el cumplido. No es un cumplido, lo digo en serio. La verdad que está, además del componente intelectual que es parte de la tradición, el diseño que han logrado está buenísimo. Contanos qué es Crisis ahora para vos, para ustedes. Bueno, es una revista que hacemos con mucho esfuerzo, cada 2 meses. En un origen nuestra idea era que fuera mensual, como sería en la primera época de la revista. Salió a 30, dirigida por Eduardo Mariano. Sí. Y nosotros la podemos hacer bimestral, lamentablemente, por lo difícil, lo complejo que es hacer un producto gráfico como este en la actualidad. Pero la verdad que contento de alguna manera, porque a su vez nos obligó a nosotros a producir una temporalidad propia para analizar la realidad, un poco lejos de la lógica más instantánea, más inmediata, más coyunturalista que prima en los medios de comunicación hoy, pero a su vez tampoco yéndonos hacia una temporalidad demasiado abstracta, ¿no? Entonces, este es un poco uno de los primeros desafíos, cómo hablar, cómo contar lo que sucede de una manera que no se vuelva, que no se perima tan rápido, digamos, que no se vuelva tan evanescente. Y a su vez estar sí inmersos, insertos en el proceso colectivo de discusión sobre el destino colectivo, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco. Después la revista se define como una especie de entrelazamiento de tradiciones o de registros diferentes de cómo contar lo que sucede, de cómo pensar la realidad. Algunos venimos más desde el campo de la investigación, yo diría, de la investigación militante, a partir de experiencias colectivas, también de trabajo con movimientos sociales, con movimientos culturales y demás, pero otros amigos que forman parte del colectivo editorial vienen de experiencias literarias o de narrativa, y otros del mundo más estricto del periodismo, ¿no? Del periodismo contemporáneo. Eso desde el punto de vista de lo que escribimos y demás. Después también, como decías, siempre le dimos mucha importancia a la cuestión estética, intentando poner en juego algo así como un espíritu generacional, una generación que más o menos somos las que la hacemos, que de nacidos en los años 70 o en los años 80. Así que bueno, eso es un poco la cocina para adentro de la revista, digamos. Muy bien. La charla que vas a dar hoy tiene un título que en parte fija posición muy claramente. Se titula La restauración del ajuste, la represión y la desmemoria, el liberalismo hoy, con lo cual estás claramente anunciando cuál es tu mirada de este momento especial del país, pero también de la región, ¿no? Porque parece que se ha extendido este regreso del liberalismo. ¿Cómo estás parado frente a esa situación y puntualmente en el momento argentino, digamos? Bueno, sí, es un poco la idea de tratar de conversar hoy. La verdad que yo plantearé algunas de las cosas que venimos pensando, sobre todo las preocupaciones los desafíos, ¿no? de análisis que estamos compartiendo acá con quienes hacemos la revista y con otra serie de compañeros con los cuales permanentemente tenemos una interlocución en un sentido amplio, ¿no? No tratando de salir de los guetos más propios de tanto de la política como de la cultura y demás, pero también me interesa mucho compartir criterios, abrir un poco la discusión, escuchar también qué se está pensando y qué se está viviendo ahí en Santa Rosa, digamos. Y yo estoy justo viajando para allá, así que por un lado eso. Después, como decías vos, yo creo que en realidad hay varias sensaciones o varias formas de pararse frente a lo que viene sucediendo este año en el país. Yo partiría de la sorpresa, Para mí fue, para mí, en general para los que hacemos la revista, creo que es un sentimiento más amplio, fue bastante imprevisto el cambio, digamos, ocurrido a nivel de gobierno a partir del año pasado, del fin del año pasado. También, además de sorpresa, yo diría descolocamiento, digamos, ¿no? Como la necesidad de intentar ver qué es lo que viene, porque en el número anterior de la revista, por ejemplo, planteábamos esto de que no se puede pensar en términos de una vuelta de, así como nos sentimos medio incómodos cuando se dijo tan rápida y superficialmente que había vuelto el Estado, que había vuelto la política. También nos parece que no alcanza con decir vamos a volver, y tampoco alcanza con decir volvieron los 90, volvió la dictadura. Son en general enunciados que resumen mucho, que lo que nos llevan es más bien a restaurar imágenes viejas de lo que estamos viviendo, y me parece que el desafío no pasa por ahí, pasa más por tratar de entender esa novedad que está en juego, y que nos es adversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, disponerse a pensar lo original de la situación que vivimos también nos invita a tomarnos el desafío en serio, ¿no? Y a pensar que lo que tenemos en juego, lo que tenemos por delante, es una necesidad de creación bastante grande, que es algo que pensábamos que no iba a ser necesario y que de alguna manera vuelve a plantearse como un desafío urgente, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que estaríamos tratando de plantear. Digamos, yo quisiera preguntarnos abiertamente si lo que vivimos es una derrota política de más largo plazo, más profunda, un poco vos aludías al contexto regional, o si en realidad no lo tendríamos que pensar así. Pero bueno, de ahí un poco de este tipo de preguntas, no sé tanto responderlo de una manera tan lineal, pero sí dar elementos para ver de qué tipo de desafíos que tenemos por delante, ¿no? Tal cual. Y es una de las cosas que hacen desde Crisis. La verdad, nosotros también lo decimos acá cada rato, cada vez que podemos, la etiqueta, en vez de esclarecer, simplifica cosas que son mucho más complejas y que merecen otras miradas para analizarlas de verdad y más profundamente. Estas presentaciones de Crisis, en este caso en Santa Rosa, pero lo están haciendo en el resto del país, ¿es una tarea que se han dado específicamente? Mira, la verdad que a nosotros nos gustaría muchísimo simplemente un producto gráfico, un producto periodístico, sino que forme parte de alguna manera de un movimiento más amplio, cultural, político, de lo que venimos diciendo, ¿no? De construcción del tipo de enunciados, de imaginación, y también a nivel práctico del tipo de composición que es preciso para qué sé yo, dar cuenta del gran desafío que tenemos hoy, de para los que seguimos pensando de alguna manera que es necesario profundizar la crítica, radicalizar la crítica, y para quienes seguimos de alguna manera viviendo en función de un horizonte de emancipación, de un horizonte, yo diría incluso, de revolución. Así que, en ese sentido, para nosotros siempre estamos abiertos a la posibilidad de participar de este tipo de encuentros, de discusión. No lo hacemos como pudiera, como quisiéramos, por la dificultad que implica, ¿no? Ya no solo hacer una revista como esta cada dos meses, sino también después generar las presentaciones y demás, pero en cada lugar que podamos, y específicamente esto es uno de los déficits, creo yo, y que muchas veces charlamos, que tiene la revista, que es la dificultad para salir un poco del mundo más de Buenos Aires, que es donde vivimos la mayoría de los que la hacemos, y siempre estamos como atentos a la posibilidad de registrar o de involucrarnos con dinámicas y con realidades de otros lugares, de otras regiones del país y también del continente, ¿no? No es fácil, sobre todo, sostenerlo, pero la necesidad está, y también la apertura a viajar y a escuchar, digamos. Muy bien. Mario Santucho, te agradecemos, y si querés agregar algo más referido a la charla de esta noche u otro tema, te escuchamos. No, yo quisiera simplemente invitarlos a esto, a un encuentro en donde nosotros podamos presentar un poco lo que venimos haciendo, las discusiones, los problemas que venimos teniendo, pero también en donde podamos compartir cómo podemos seguir hacia adelante, ¿no? Cómo podemos abrir una cantidad de discusiones y una cantidad de problemas que tenemos. Y en ese sentido también, para mí sería muy interesante ver cómo es posible que la revista no solo pueda ser leída en Santa Rosa y en La Pampa y demás, sino también pensar qué tipo de involucramiento, de inserción puede tener una revista como esta en un público que la pueda tomar también como un espacio de intervención, como un espacio de intercambio, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el desafío, así que ojalá nos podamos ver ahí a la noche y compartir un poco, hablar y compartir un poco este tipo de problemas. Dale, estaremos ahí en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Humana. Gracias, de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Mario Santucho es uno de los integrantes del Consejo Editorial Colectivo que tiene la revista Crisis, que de veras es una de las mejores cosas que se puede leer, con una profundidad que en otros lados no se encuentra y una preocupación por la cuestión narrativa también, que es difícil de encontrar en medios, sobre todo en los portales de internet, pero también en los medios gráficos. Así que vale la pena estar hoy ahí si quieren, si pueden. Ahora sí, el informativo de Nodal, una mirada sobre Latinoamérica. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Colombia. Colombia se convierte en el cuarto país de Latinoamérica en legalizar la marihuana medicinal. Con 84 votos a favor y solo 4 en contra, el proyecto fue convertido en ley por el Congreso. Con esta decisión, Colombia se suma a Chile, Puerto Rico y Uruguay, países latinoamericanos que ya aprobaron sobre el uso del cannabis con fines terapéuticos. La ley regula lo relacionado con los derivados de la marihuana y los productos que la contengan, tales como cremas, pastillas y jarabes, entre